Hola Metalheads, bienvenidos a otro programa de Horns Up, número 52 y primero dedicado al mes de diciembre de 2020. Esto se va acabando, señores. Vamos a ir dejando en nada ya este 2020 de mierda que nos ha marcado a todos. Como siempre, recordaros nuestras vías de contacto, el email info@hornsup.es y también nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, buscando Horns Up Podcast y ahí veis el logo, pop, y le dais. Por cierto, un saludo a los Metal Podcast United, ya sabéis, la gente de Metal Fever, Planet Heavy, La Novena Dimensión y Radio Hard Rock Podcast, porque en breve tendréis una sorpresa en conjunto. Ya se está cocinando, ya os lo digo. A fuego lento, pero ya se está cocinando. Saludos también, como no, a Radio Free Rock, a cdmusicradio.com, a Saltomata Radio Rock y Rock FM Costa Rica. Y sobre todo, a ti, que semana tras semana estás al otro lado. Un saludo a todos. Y vamos a empezar. Y madre mía, que viene, que viene. A ver cómo llega esta semana, si se ha tomado la medicación o no. Adri de Metal Scala. Joder, macho, llegar y besar el santo, tío. Abriendo el programa, ¿qué te parece? ¿Qué nos traes para ir abriendo boca? Y, hostia, ¿qué llevas ahí? Eso no es una cerveza, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, Juanmita, ¿cómo te quiero? ¿Y sabes qué? Vamos a empezar el programa y vamos a hacer presentación con algo impresionante. Esto hay que celebrarlo. Tengo aquí mi cervecita. ¡Oh! Aquí la cervecita, esperad un segundito. ¡Buah, que esto hay que celebrarlo! ¡Que arrancamos nosotros el programa! ¡Impresionante! ¡Gracias, Juanmita, gracias! ¡Nos ponemos sentados de rodillas! ¡Lo que haga falta para darte las gracias! ¡Una puta referencia! ¡Y ahora sí que vamos a empezar! ¡Pero antes de nada! ¡Hola, chavalada! ¿Cómo está esa gente al lado del otro lado del micro? ¡Esperamos que todos estéis de puta madre! ¡Y vamos a arrancarnos! ¡Vamos hasta Asturias, patria querida! ¡Y extraemos este nuevo single que acaban de sacar! ¡Automatic Kafka! ¡Impresionante! Este quinteto formado por Faz Mortonado a la voz, Bronco Lee a la guitarra, Dan Margo al bajo, Turo Will a la batería y Ruth Treyes a la guitarra solista. ¡Impresionante, Crash! Os dejamos con su nuevo single titulado Metamorfosis. Y además tenemos un pedazo de saludo del vocalista Faz Martonaro. ¡Impresionante! Muchas gracias, chavales, a vuestros pies y a disfrutar de este pedazo temazo. Muy buenas, Peña. Soy Fabián, vocalista de Automatic Kafka. Esto que suena es nuestro nuevo single Metamorfosis. Gracias a la gente de Horns Up. Y si queréis encontrarnos en las páginas de YouTube, Facebook, Instagram, @AutomaticKafka y AutomaticKafkaBand. Esperemos que pase todo esto pronto y podamos vernos en los escenarios para romperlo todo, chavales. ¡Un saludo grande! La banda sueca Def Rat publicó el pasado 1 de noviembre, ojo, de 2019, su disco debut llamado Band the Light. Y más de un año después, el pasado 27 de noviembre, publicaron el single Within the Dead Souls. Es entendible que muchos grupos que sacaran a finales del año pasado algún trabajo se quedaran todo el año sin poder promocionarlo. Ya sabéis, ni giras, ni conciertos, ni bolos, ni nada de nada. Así que me parece bien que publiquen singles y vídeos después de tanto tiempo. De hecho, en el programa de hoy tenemos algún caso que otro. Escuchamos entonces a Def Rat y el tema Within the Dead Souls. Good evening, buenas noches, morsning, koshning. I'm Pat Kramer from the Swedish band Def Rat. I hope you're all staying safe out there and keeping yourself healthy. And also keeping yourself sane. The best way to do that is to listen to some great music on Spain's best metal podcast, Horns Up, where you can listen to our latest single, Within the Dead Souls. Till next time, take care, cuídate, simalunt. Movemos de Suecia y vamos a proponeros el nuevo trabajo del trío llamado Sorm y su último single llamado Gypsy Queen, lanzado el pasado 13 de noviembre. Sé que algunos vais a disfrutar. Oh, Y hablando de disfrutar, nuevamente en Horns Up, adelanto exclusivo de los norteamericanos Kicking Valentina. El próximo día 11 saldrá este single llamado End of the Road, pero en Horns Up lo tenemos antes para disfrute de todos vosotros. Kicking Valentina, End of the Road, a disfrutar. Vamos a ponernos de pie, como diría Adri, sujetarme. El bajista de Megadeth, David Ellefson, por fin publicó el esperado No Cover. Ya sabéis, un trabajo lleno de versiones, pero bah, es que el tío está acompañado con leyendas. Echarle un vistazo al elenco, por favor. Tras escucharlo, no pude evitar ponerme cachondo al escuchar esta versión del riff raff de AC/DC, y perdonadme la expresión. Por supuesto, recordad que tenemos un super especial de los australianos AC/DC publicado recientemente. Ponerle orejas si no lo habéis hecho. Pero mientras tanto, Ellefson y el cover de Riff Raff. banda italiana de rock llamada Be More, de Torino, en su haber singles y un EP allá por el 2018. El pasado 11 de septiembre publicaron este Breath of Life. A ver qué os parece. Londinense de hard rock llamada Inglourious, prelanzamiento con el tema She Won't Let You Go, del que será su cuarto largo llamado We Will Ride, previsto para el 12 de febrero. Hi guys, this is Nathan James and Danny De La Cruz from British rock band Inglourious. You're listening to the Horns Up podcast, and here is our new single, She Won't Let You Go. Yeah. veterana formación sueca llamada Alien, que el 27 de noviembre publicaron su séptimo álbum llamado Into the Future. Os propongo el single Night of Fire. A algunos se os va a poner los pelos de punta, lo sé. Nuevamente el grupo danés Silvera se pasa por el programa. Esta semana sacaban el single con la colaboración de Cobra Page de Cobra and the Lotus. Pero es que nosotros, que tenemos ya ojo para esto, ya pusimos ese tema en el programa 44. Así que como nos gusta mucho el debut de estos chicos, vamos a escuchar el tema que abre el disco, llamado Alive. A ver qué os parece. Can you see? I'm sailing with my provenientes de Edmonton. Parece que digan del montón, pero no, Edmonton, Canadá. Los metaleros Juliet Ruin publicaron su nuevo single llamado Dark Water el 27 de noviembre. Primer vistazo a su próximo EP del mismo título que llegará en 2021. Bueno, Adri, Segundo lanzamiento del próximo disco de Hedon. Y además creo que viene con colaboraciones, ¿no? Una cosa, a todos los oyentes, me apuesto con todos vosotros que lo dice mal, ya veréis. Adri, venga. Ya te digo, jefe, menuda colaboración que se traen estos chicos que vamos a presentar ahora. ¡Menudos putos cracks! Ellos son Hedon y nos traen este nuevo temazo titulado Revolución. Y además tienen esta colaboración de lujo, como has comentado, de Rubén Kelsen, de Devlet y Ángel Ortiz de la Aérea. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Os dejamos con este temazo titulado Revolución. Lo sabía. Mejor que sea Andy Martínez, el vocalista de Hedon, quien presente el tema. Es inglés, Adri, es inglés. Así nos damos el salto internacional. Hola a todos, soy Andy Martínez, cantante de Hedon, y quiero mandar un abrazo y un saludo a nuestros amigos de Horns Up. Esta semana os presentamos Revolución, el segundo single de nuestro nuevo disco, Genesis. Un saludo y que lo disfrutéis. Yeah. prelanzamiento con el tema Bloodline del grupo de Finlandia Aerion. Primera muestra de su nuevo trabajo, el tercero, que lo tienen previsto para el 26 de marzo. Casi nada, ¿eh? El 26 de marzo. Pues en este tema, Bloodline, que vamos a escuchar, colabora Nora Lujimo, vocalista de Battle Beast. De hecho, si no recuerdo mal, hemos puesto bastantes colaboraciones de Nora Lujimo en Homes Up. A ver qué os parece. Bloodline, Aerion. Seguimos con los suecos de Ungide. Creo que es el tercer tema que ponemos de su largo Father Shadow, publicado el 9 de octubre. El quinto ya. Este single que vamos a escuchar, Stand Alone Complex, sirvió para acompañar la publicación del disco. Por lo tanto, escuchamos a Ungide. Muy agradecidos estamos a Metalite y a su nueva vocalista, Erika Olson, por mandarnos este fantástico saludo. Visitar, por cierto, nuestro Facebook e Instagram para ver estos vídeos saludos. Hi everyone, this is Erika from Metalite, and this is our new single, Peacekeepers, on Horns Up. Enjoy. Pues eso vamos a hacer. Vamos a escuchar Peacekeepers, adelanto de su próximo álbum, el tercero, llamado A Virtual World. Según tengo entendido, para marzo. Y portada de este Horns Up para Metalite. Nuevamente nos vamos a Finlandia, ir cogiendo la chaqueta. Os presento al grupo de death melódico y folk Warfire. Me han llamado la atención, a ver si a vosotros también. Poco material tienen, ya os lo digo. Un EP en 2017 y dos singles sacados este 2020 siendo este March Through the Endless Snow el último. A ver las opiniones. Al principio del programa comentaba que habían grupos que por lo que sea no han podido defender en las tablas su trabajo. El cierre total de todo bolo hace que grupos que se lo habían currado se tengan algunos que joder y otros que reinventarse. En el programa anterior, ante un comentario soez por mi parte sobre Angelus Apátrida, soez de mal hablado, pero súper positivo para la banda. Uno de nuestros amigos que nos escuchan al otro lado, Juancar LM, nos comentaba si sabíamos de la existencia de Night Fear. Y él al respecto decía, mucho mejor hablado que yo, por supuesto, con mucha más educación, decía que si... Bueno, yo dije que Angelus Apátrida, suelo decir que... Y lo dije en el programa anterior, que si estos tíos en vez de ser Albacete fueran yankees, estaríamos todos haciéndonos pajillas con ellos. Pues Juancar, con mucha educación, decía que si Night Fear fueran del norte de Europa, en vez de madrileños, la liarían bien. Uno que es un profesional, atiende y escucha a su audiencia, y se puso a investigar. Ya sabéis que yo, del metal nacional, hasta que no llegó Adri, iba justito. Así que me puse a investigar, a realizar mi tarea habitual de scout, incluso pude hablar con Oscar, el batería de la banda. Y justo el día que los estaba analizando, leí un comentario del propio Oscar que decía en su página de Facebook lo siguiente, saco un pequeño extracto. 10 meses justos han pasado desde que se compartiera nuestro álbum Apocalypse al completo en YouTube, álbum que aún no hemos podido ni presentar. También comentaba Oscar que cuando la situación lo permita, Night Fear presentaría este trabajo con la actitud del que no tiene nada que perder, para hacer honor a los que se han ido y para hacer sentir la fuerza y la magia de la música en directo a los que aún están. Pues macho, desde Horns Up os haremos hueco, apoyo y difusión siempre que podamos. Escuchamos del Apocalypse, editado ya y publicado hace 10 meses, pero a falta de defenderlo en la arena, el tema The Stranger. Escuchamos a Night Fear. Traveled from a long past life. cuarteto de Vancouver, Canadá, que el pasado 13 de noviembre publicaron un single llamado Scratching at the Surface, dando pie a un próximo EP previsto para 2021. Para mí, muy Motionless in White, pero aún así le vamos a seguir la pista. Escuchamos a Two Shadows, Scratching at the Surface. Why can't I see? Why can't I hear? Look away, you're ridiculed. Hardcore melódico con el grupo de New Haven, Connecticut, llamado War Effort, con su EP debut llamado Safe to Say, del que extraemos este Entropy. Shot in the bloodstream. Maybe then they'll let me be. Will they say that El grupo de metal alternativo de Florida No Self ha lanzado un poderoso sencillo llamado Resistance. El tema se incluirá en el próximo álbum de la banda, Human Cyborg Relation, episodio 3, que saldrá en 2021. We'll be right back. más hardcore con la banda veterana Hatebreed, también de New Haven, como uno de los grupos anteriores. ¡Qué casualidad! Tras 5 años, sin publicar nada, el pasado 27 de noviembre, estrenaron su noveno largo llamado Wave of the False Self, del que extraemos Cling to Life. En el programa 46 os presentábamos al grupo australiano de death metal Psicropty. Esta semana, y ya con el EP publicado, también el 27 de noviembre, escuchamos el tema con igual nombre que el EP, The Watcher of All. Oh, quinto largo de los death metal franceses Arkan, llamado Lila H, publicado el pasado 16 de octubre. Se me antoja este excelente Broken Existences. A ver si nos vamos despertando ya. Adri, que sé que no te has tomado la medicación y sé que te vas a volver loco con Dorman. Lo veo venir. Qué buenos son, ¿eh? De verdad que me encantan. ¡Ojo que no me he tomado la pastilla hoy! ¡Ojo que ya estoy desatado! ¡Ojo que se me ha tomado la medicación, se me ha olvidado y he salido del centro! ¡Porque madre mía! ¡Impresionante este grupo que os traemos de nuevo otra vez desde Bilbao! ¡Nos vienen los putos bestias de Dorma! ¡Impresionante menudo trayazo que nos traen titulado Beyond the Gates! ¡Se me sale el corazón del pecho! ¡Menudos máquinas! ¡Impresionante! ¡Joder! ¡No puedo más! ¡Os vamos a dejar con este trayazo y además tenemos un pedazo saludo de Oscar del Val! ¡Buah! ¡Disfrutar de este tema! ¡Porque ya! ¡No sé si llegaré al último tema! ¡Impresionante! Buenas, gente de Horns Up. Soy Oscar del Val, de Dorman. Vengo a presentar el tema Beyond the Gates, de nuestro próximo disco Complete Downfall. ¡Disfrutarlo! Horns Up. We'll be right back. más Death con los suecos A Blaze My Sorrow. El tema que os propongo, My Sorrow, single de prelanzamiento del que será su nuevo trabajo para el 21 de febrero, llamado Among Ashes and Monoliths. Me he dejado para el final dos de los mejores temas para mí del podcast. Nos vamos a Colombia. From the Abyss, si no me equivoco, el cuarto largo del grupo de Death Black Melodic, Estadur. Tienen también algún que otro EP, pero nos centramos en su nueva publicación, como digo, llamada From the Abyss, publicado el 1 de septiembre. Y os proponemos este temazo llamado The Red Door. Yeah. finalizamos, si me lo permitís, con el mejor tema del programa, desde mi punto de vista, por supuesto. Desde Finlandia, Kaunis Kulematon. De su fabuloso trabajo de nombre impronunciable, en serio, a ver si me sale. Citycon Toinen Aurinko. Tiene que ser finlandés, evidentemente. Publicado el 27 de noviembre y acompañando a la publicación este temazo llamado Hyvästi o Hyvästi. Lo siento si alguien sabe finlandés. Tenemos un saludo de Miko, guitarrista del grupo, que además podéis verlo también en formato video saludo en nuestras redes sociales. Ayudarnos si os gusta Honsap a difundir nuestro trabajo. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hi, it's Mikko from Finnish Doom Masters, Kaunis Kuolematon. And you should check out our latest single from the station, Horns Up. Thank you.